la decisión la que esperábamos y esa es la que hoy de alguna manera nos permite reiniciar este camino desde otro lugar, desde otra mirada y tratando de mejorar y de avanzar profundamente en lo que es el juzgamiento a los genocidas y fundamentalmente para poder reiniciar lo que ha estado suspendido hasta acá, que es la búsqueda de justicia para la pata civil de la dictadura de Bahía Blanca, que es cuya cabeza más notoria y más visible es la de Vicente Gonzalo Mazot.